Saludos y muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. ¿Es Almería un destino accesible? Por fortuna, nuestra provincia cada vez está más concienciada de la accesibilidad para que todos podamos disfrutar en igualdad de condiciones del turismo. Hoy en Punto de Apoyo les contamos qué pueden hacer las personas con movilidad reducida o diversidad funcional este verano en nuestra tierra. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Son muchos los monumentos, museos, espacios naturales, alojamientos y restaurantes de Almería que ofrecen servicios, entornos y actividades parcial o totalmente accesibles. La Residencia de Tiempo Libre de Agua Dulce, gestionada por la Junta de Andalucía, es uno de ellos. Tenemos al teléfono a Miguel Ángel Tortosa, delegado provincial de Economía de la Junta de Andalucía en Almería. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué ofrece la Residencia de Agua Dulce para una persona que tenga discapacidad? Hombre, la Residencia de Agua Dulce le ofrece en igualdad de condiciones, lo primero, un establecimiento situado en primera línea de playa. Está solo a 11 kilómetros de la capital y dispone de habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, comedor, cafetería, salas de estar, salas de televisión, gimnasio, salas de juego, toda una zona deportiva para tenis, baloncesto, fútbol, sala y balonmano, con sus monitores especializados. Y se encuentra totalmente adaptada, es decir, que es una residencia que es una de las cuestiones que llevamos años intentando favorecer y adaptar para que ninguna persona tenga problemas para moverse. Es decir, creemos que el ocio tiene que desarrollar la personalidad de las personas en su integración y las personas con capacidad diferente no pueden ser menos en acceder a la cultura, al turismo y al deporte. Y desde luego es lo que estamos intentando defender desde la residencia con la total adaptabilidad de la misma. Una residencia, además, delegado, que funciona muy bien en términos estadísticos de datos. ¿Cuántas personas la visitaron el pasado año? Y no sé si tenemos también el dato de lo que llevamos de año. Sí, el año pasado en total fueron 3.520 personas las que pasaron por la residencia, de las cuales hay que destacar que personas con movilidad reducida o con discapacidad eran en torno a unas 304. Y en lo que va de año, teniendo en cuenta que tanto el año pasado como este solamente hemos abierto 6 meses por el hecho de los recortes, es una cuestión que ahí estamos abriendo 6 meses, y este año ya van más de 2.320 las personas que han estado en la residencia, de las cuales 162 también son personas con discapacidad. ¿Quién puede beneficiarse de una estancia o de unas vacaciones en este tipo de complejos adaptados para todo tipo de personas? Cualquier andaluz, es decir, la residencia está abierta a cualquier andaluz en unas condiciones habitualmente más beneficiosas que el sector hotelero, porque lo que se pretende con este tipo de residencias, que no solo existen en Almería, es que cualquier persona, cualquier trabajador o trabajadora tenga derecho a acceder al ocio y a conciliar de alguna forma la vida laboral y familiar. La solicitud se hace a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Entran en un sorteo que se realiza ante notario y se pone a disposición de los que han sido agraciados en el sorteo, pues con unos precios, la verdad es que bastante más asequibles que el precio de la calle. Durante los periodos de temporada alta se hace el sorteo, y en los periodos de temporada baja lo que se abre es a colectivos como asociaciones, ayuntamientos, en los cuales algunas asociaciones de personas con discapacidad han solicitado el programa Conoce tu Tierra, y hemos tenido, pues bueno, la asistencia en esos programas es totalmente gratuita. Es solamente que se impide que vayan personas que cobren más del doble del salario mínimo interprofesional. Sería el único límite de ingreso para poder participar en esos programas. Y hablando de precios, delegado, debido, como decía, al carácter social del programa, los precios no han variado desde 2011, ¿no? O sea, ya 5 años con la misma tarifa. Sí, es decir, lo que ha pretendido precisamente en este sentido el gobierno andaluz es que los trabajadores se puedan seguir beneficiando, pese a la época de crisis, que se puedan seguir beneficiando de tener unas mini vacaciones, de alguna forma, y por 25 euros por adulto y 12 euros y medio al día, tienen lo que es el alojamiento y 2 comidas, es decir, bien el desayuno y el almuerzo, porque lo único que nos está ofreciendo ahora mismo es la cena, porque también se veía que mucha gente no hacía uso de la misma y pretendía hacerlo en las zonas de esparcimiento donde están. El Centro de Agua Dulce forma parte de la red de residencias de tiempo libre de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, junto con instalaciones en otros puntos de la geografía regional, ¿no? Sí, hay una guía de instalaciones a nivel regional y a nivel nacional. en los cuales Andalucía, pues la verdad es que es una de las comunidades con las que cuentan con mayores residencias. Tenemos en Cádiz, en la línea de la Concepción, en Málaga, en la ciudad residencial de Marbella, en Granada, en Prado Llano, en plena Sierra Nevada, en Huelva, Punta Umbría, y en Jaén, en Siles. Y luego en el resto de España, de otras comunidades, pues tenemos, por ejemplo, en Teruel, en Orihuela de Tremendal, en Orense, Carvaliño, Pontevedra, Compaixón, Madrid, que está el puerto de Neva Cerrada, y Valencia, que está el puerto de Puig. Todas estas residencias funcionan con el mismo sistema que la residencia de tiempo libre de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, es decir, que son para precios reducidos y para cualquier trabajador. Es decir, también cualquier trabajador andaluz puede pedir alguna residencia fuera de España, al igual que a la inversa. Una persona, por ejemplo, con discapacidad que nos esté escuchando en este momento, puede solicitarlo o bien a través de asociaciones como El Saliente, que de hecho así se ha hecho en numerosas ocasiones, o también a título personal lo podría hacer, solicitar disfrutar de unas vacaciones en la residencia de ocio y tiempo libre de Agua Dulce. Totalmente, uh-huh. Es decir, que a través de la asociación, lo que sí es verdad es que ya se puede encontrar con un programa distinto y con un programa más de complementario, y a través de forma individual, si quiere irse con su familia para celebrarla o disfrutar de un periodo estacional de vacaciones, lo puede hacer perfectamente. En residencias como la de Agua Dulce, que se encuentra totalmente adaptada, así no habría que tener cuidado en el resto de residencias, porque no todas disponen como Agua Dulce de esa capacidad. ¿Y cómo va el verano? Un poquito para hacer balanza, aunque estamos a final casi de mes, pero bueno, de alguna forma podemos ya tener un dato, ¿no? Es más fiable de cómo está yendo el verano. El verano la verdad es que es 100% completo, es decir, en lo que llevamos de temporada alta, tenemos la residencia completo al 100%, y la verdad es que es un encanto poder ver cómo todas las personas que llegan agradecen el servicio que se les presta, muchas veces desconocido, por lo cual también es de agradecer que programas como el de ustedes den a conocer estos servicios, y entre otras cosas porque funcionan y la calidad y el estándar de calidad que ofrecen nuestros servicios de la residencia son muy altos, y así lo demuestran las encuestas de satisfacción de los usuarios. Decía yo en la presentación, delegado, que Almería y provincia cada vez están más concienciadas con la accesibilidad. La Junta de Andalucía también contempla estas medidas para lograr la verdadera inclusión, está claro, ¿no?, de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida. Sí, es un compromiso del Gobierno andaluz, es un compromiso además que se lleva no como bandera, porque muchas veces abanderar estos temas hay gente que piensa que a lo mejor se hace con un carácter político, y en este caso es un compromiso interno, es decir, que en todas las reuniones de trabajo el colectivo es un colectivo en el cual se trabaja, en el cual se piensa, y lo que se pretende ni más ni menos es que la inserción sociolaboral del colectivo vaya en creciendo cada día. En los casos de personas con discapacidad, desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que es la que yo represento, se están favoreciendo primero los centros especiales de empleo, para aquellas que son empresas que al menos el 70% de sus empleados tienen discapacidad y que se dedican a todo tipo de actividades, servicios sociales, jardinería, limpieza, cualquier actividad. En estos momentos también estamos resolviendo la última convocatoria de ayuda al mantenimiento de puestos de trabajo en estos centros, que los contratos desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre de 2015, en los cuales el Gobierno andaluz ha depositado más de 40 millones de euros para hacer frente a esta convocatoria. Y además se está creando los grupos de trabajo de manera consensuada para que las distintas normativas que salgan con carácter ordinario de los centros especiales de empleo estén consensuadas con las entidades más representativas de estos colectivos, con lo cual creemos que vamos a trabajar en una nueva línea de inclusión de las personas con discapacidad y de los trabajadores de todo tipo, dentro y fuera ya de los centros especiales de empleo. Miguel Ángel Tortosa, delegado provincial de Economía de la Junta en Almería, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y buen verano. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Seguimos con más testimonios relacionados con destinos accesibles. En Almería contamos con 12 playas accesibles, uno de los recursos turísticos más demandados por el colectivo de personas con discapacidad, pero no es el único. La ciudad y también la provincia ofrecen otras alternativas para las personas con discapacidad. Y es que el agua es la gran protagonista en verano, de ahí que cada vez sean más las empresas que ofertan actividades adaptadas a todo tipo de público, como el de las personas con discapacidad o movilidad reducida. En Roquetas de Mar se encuentra el parque acuático Mario Par, que dirige Miguel Ángel Morales. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo va el verano? bien, aquí estamos, ya en mitad, en lo más intenso de la campaña de verano y bueno, trabajando porque la gente disfrute y pase un buen momento, bueno, en familia con nosotros. ¿Qué ofrece Miguel Ángel al colectivo de personas con discapacidad, por centrarnos en el asunto que nos ocupa, vuestro parque acuático? Bueno, nuestro parque en este sentido es un poco singular entre los parques acuáticos porque desde el primer momento se diseñó para tener en cuenta la limitación, ¿no?, que estas personas discapacitadas pueden tener a la hora de moverse en un recinto de estas condiciones, ¿no?, de estas características, que habitualmente pues bueno, pues tienen desniveles, tienen montañas, tienen tal. Entonces nosotros a nivel de diseño quisimos planteamos a nuestros equipos técnicos un parque totalmente adaptado, todo que los accesos fueran lo más planos posibles, con rampas, y hemos conseguido una solución final que al final ha sido muy valorada por los diferentes colectivos de personas discapacitadas, puesto que se puede mover por el parque con total tranquilidad, seguridad. Aparte de que nuestros socorristas, nuestro equipo de empleados y de seguridad, bueno, pues siempre están dispuestos y tienen los recursos materiales y humanos para cualquier ayuda, cualquier necesidad que puedan tener, pues estar ahí echando una mano, como no puede ser de otra manera. O sea que por lo que me cuentas, Miguel Ángel, de alguna forma ya se diseñó sobre papel pensando en todo tipo de personas, incluyendo al colectivo de personas con discapacidad. Efectivamente, esta necesidad o esta pequeña, no sé cómo llamarlo, diversidad funcional, esta inquietud porque las personas con movilidad reducida o discapacidad pudieran disfrutar de estas instalaciones, ¿no?, que no fueran lo que habitualmente se ve, estaba desde el primer momento muy enraizado en la idea que teníamos del Parque Acuático de Roqueta. Y a Dios gracias se ha podido materializar y hemos llegado a una solución bastante, al final, bastante buena, ¿no? Pero efectivamente sí, era un requisito inicial de proyectual, ¿no?, del proyecto inicial. ¿Colaboráis con asociaciones como El Saliente? ¿En qué se traduce esta colaboración, Miguel Ángel? Bueno, efectivamente, colaboramos con varias asociaciones de discapacitados físicos, discapacitados incluso algunas mentales, o sea, de todo tipo de discapacidad. Se traduce en unos precios pues especiales, pues en un trato especial, se traduce en definitiva en una intención desde el primer día que abrimos de intentar llevar esta o hacer accesible esta instalación de ocio, de diversión a todas las personas, ¿no? Sin importar, pues bueno, pues el grado de movilidad o el grado de capacidad que tengan, ¿no? Creo que en ese sentido la relación que tenemos con todas estas asociaciones es excelente, todos quedan muy contentos y muy satisfechos en la visita a nuestro parque y eso será porque creo que está preparado y que hacemos las cosas bien, ¿no? Eso te iba a preguntar, a propósito, ¿qué es lo que más les gusta a las personas con discapacidad que os visitan cada verano? Pues bueno, ellos lo que valoran mucho es que toda nuestra piscina, pues terminan en, los accesos son en playa, con lo cual pueden acceder fácilmente a las piscinas familiares, a las piscinas, bueno, ahora con la nueva atracción que es la zona infantil, que es una especie de cascada, ¿no?, de cubo que cae, bueno, pues pueden acceder con una silla de ruedas fácilmente, puesto que no hay desniveles. Lo que más valoran es que pueden casi todas, obviamente los kamikazes, ¿no?, que son los toboganes más extremos, pero se ha llegado a dar el caso, fíjate, Clara, lo que te digo, se ha llegado a dar el caso que alguna persona que ha ido en silla de ruedas con un monitor o incluso con algún socorrista nuestro se ha llegado a lanzar por un kamikaze acompañado. O sea, quiero decir que es que valoran que pueden utilizar y se presta el servicio a toda la instalación, prácticamente. Está claro. ¿Y este verano qué es lo que está triunfando? ¿Qué atracción está gustando más que otra? Bueno, lógicamente ahora nuestra atracción estrella, que las colas son interminables, porque todo el mundo quiere tirarse por la misma atracción, es el Super Tornado, la nueva atracción que hemos montado en el parque, y que es una atracción pues espectacular, que la gente disfruta mucho, que gusta mucho. Y como te decía, después tenemos la Cobra Splash, que es una cobra muy bonita, que tiene un cubo de agua que llena y cae en la zona infantil. Por eso te decía que para los más pequeños y para la gente con movilidad reducida, pues es una atracción que gusta mucho, ¿no? Que eso pasa en grande, ¿no? Y bueno, y yo invito a que, bueno, que visite el parque y que... Y que lo comprobemos por nosotros mismos, ¿no? La verdad que sí hay un sitio, Miguel Ángel, director del Parque Acuático Mario Par de Roquetas de Mar, donde se destile felicidad, diversión y colorido en verano, es en un parque acuático. Sí, la verdad que sí, porque bueno, la gente bueno va a pasar en familia generalmente, si no en familia, con amigos, un buen rato, y un rato de diversión, de ocio, de olvidarse de los problemas, ¿no? Y disfrutar, ¿no? En este sentido, pues es una actividad que es bastante bastante agradable de gestionar y de, ¿no? Y de dirigir. Y volviendo al tema que nos ocupa, está claro que la accesibilidad cada vez está más presente en todo tipo de establecimientos, como parques de atracciones, de ocio, porque es necesario que así sea. Sí, yo creo que sí. Te lo comentaba un poco antes, ¿no? Debemos, en general, de hacer que todas nuestras instalaciones de este tipo, las ciudades, hacerlas accesibles a todo el mundo, ¿no? Porque al final todos tenemos derecho a disfrutar todo, independientemente de nuestro grado de movilidad o no movilidad. Entonces creo que si se piensan las cosas realmente con antelación, no cuesta tampoco mucho. Hay cosas que son imposibles, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de las cosas, bien pensadas, bien planificadas, se pueden conseguir. Solamente hace falta tener un poco de sensibilidad y un poco de compromiso, pues, con toda la gente, ¿no? Al final, pensar que todos tenemos derecho a disfrutar, ¿no? De la vida, de estas instalaciones, de nuestras ciudades, de nuestras playas, y hay que pensar en todos, ¿no? Para terminar, una experiencia, por tanto, positiva, ¿no?, con las personas con discapacidad que os visitan año tras año. Sí, sí, además, saliente precisamente, hace años, muchísimos años que nos visitan y siempre repiten, y tú lo podrás ratificar, terminan muy muy contentos todos los años y pensando ya en el siguiente. Exactamente, no, con ganas de repetir. Con ganas de repetir, sí, sí. Y eso es buena señal, es al final que el cliente se vaya contento, es la mejor prueba o examen que puedas tener, ¿no? Lógicamente, pues como todos las instalaciones, podemos tener nuestros fallos, se trata de que entre todos podamos hacer un parque mejor, de que interactuando, como este año estamos haciendo con nuestros seguidores en Facebook, pues nos van diciendo qué cosas mejorar, y entre todos, pues el año que viene hacer un parque todavía mejor y seguir mejorando año tras año. Miguel Ángel Morales, el director del Parque Acuático Mario Par de Roquetas de Mar, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, buen verano. Hasta luego. Y gracias igualmente. Adiós. Gracias, hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes, me llamo Noemí. Soy una persona con discapacidad y me gustaría saber si hay agencias que diseñen viajes para personas en mi situación. ¿Quién me puede informar sobre este tema? Muchas gracias. Ana Pérez es trabajadora social de la Asociación El Saliente. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le damos a este oyente que quiere saber un poco, pues, quién la puede orientar para que le hagan un poco a la carta unas vacaciones o al menos obtener información más personalizada, digamos, en este caso? Es un tema que es muy desconocido y mucha gente pues no sabe cómo acceder a unas vacaciones sin barrera, a un tour. Pero hay muchas agencias que es cierto que organizan estos tours sin barrera. Por ejemplo, en Granada, desde la página web www.accessitravel.com, y en Valencia, www.ayatravel.com, pueden organizarle un tour sin barreras, desde hoteles, visitas culturales, sitios accesibles. Entonces le hacen un tour, dependiendo de las necesidades de la persona, pues le hacen un tour acomodado a sus necesidades. Así que puede visitar esas dos páginas y ahí encontrará mucha información. Más cómodo imposible, a través de la web de internet. En este caso, pues puede obtener toda la información y, como dices tú, que le hagan un poco un tour a medida o un viaje más personalizado, ¿no? Exactamente. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Qué sonrisa tienes. Se nota que ya empiezas vacaciones, ¿eh? Sí, ya me queda un peladillo. Bueno, cuéntanos, comenzamos hablando de que 6 de cada 10 personas con discapacidad han mejorado su calidad de vida con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, porque, bueno, las nuevas tecnologías están ayudando a que las personas con discapacidad vayan mejorando un poquito su vida. O sea que, mira, la modernidad está aportando su grano de arena para mejorar la vida de las personas. Y 6 de cada 10 personas con discapacidad han mejorado su calidad de vida gracias a las nuevas tecnologías, según se desprende del quinto informe de tecnología y discapacidad presentado hace unos días por una empresa que se llama Keysight Technologies y la Fundación Adecco. Este análisis se ha basado en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y se ha elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas, pues que se celebró el pasado 15 de julio, según han informado ambas instituciones. Y más de 1 millón de personas, seguimos con otro titular que también nos ha llamado la atención, se van a beneficiar de incentivos por discapacidad con la reforma fiscal. Sí, otra mejora, en este caso relacionada pues con el bolsillo de las personas. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, destacó hace unos días que con los diferentes incentivos incluidos en la reforma fiscal y que se refieren a la discapacidad, se estima que se verán beneficiadas más de 1 millón de personas. Casi el 12% de las declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas incluyen a un dependiente con discapacidad. Según el estudio, la discapacidad es la estadística sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. Y bueno, el estudio valora la importancia de contar con toda la información posible para poder evaluar las políticas públicas, a pesar de que la situación haya cambiado mucho desde el año 2011, que es el año en que se centra el estudio presentado, que se ha presentado en Madrid. Y bueno, entre algunas de las conclusiones a las que se ha llegado, por ejemplo, Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, subrayó en el acto de presentación que estudios como este permiten ser más justo y más equitativo en el trato de las personas con discapacidad y con sus familias, algo que es clave, porque es clave asegurar y, o sea, contar con una política fiscal orientada con información. En la misma línea, el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, puso de manifiesto la ecuación maléfica, le llamó a él, que confirma que las personas con discapacidad tienen menos capacidad de renta y más gasto por razón de discapacidad. Esto es interesante porque por eso se necesitan muchas más políticas públicas de acción positiva y dentro de ellas de política fiscal que acerquen al colectivo a una situación de igualdad de oportunidades, manifestó. Terminamos hablando de nuestra web. Sí, bueno, pues recordar a todos nuestros oyentes que para estar al tanto de toda la actualidad que genera nuestra asociación y también de todas las noticias que aparecen en la prensa cada día, pues pueden pasarse por nuestra página web, que como siempre recordamos es www.elsaliente.com, y allí tienen pues bueno la sección de noticias donde van apareciendo como las que hay ahora más recientes, una entrevista a una trabajadora que nos explica pues su trabajo en el trato con personas mayores cada día, información sobre el catering, el servicio de catering El Saliente, las actividades que se realizan con socios y socias. Y bueno, hay muy numerosas secciones, entre ellas, pues como he dicho, la de la prensa diaria. Así que todos los interesados en la prensa de temas sociales pueden ir a nuestro dossier de prensa diario y allí las ven todas extractadas, o sea, todas reunidas en de los periódicos Ideal, La Voz de Almería y El Diario de Almería. Ernesto, ¿qué te digo? Que te vas de vacaciones, que se te nota en la cara, sí, que tienes un brillo en los ojos. ¿En serio? En serio. Oye, ¿nos puedes velar a dónde vas? ¿Tú que puedes? ¿Que eres soltero y no tienes grandes compromisos? Pues algún viajecillo intentaremos hacer. Tampoco grandes compromisos, me refiero a hijos y esas cosas que hacen que ya cambie la vida un poco. Sí, no, yo como no tengo hijos, pues... Que te puedes permitir pegarte un viajazo, vaya, para que nos entendamos. Sí, sí, algo vamos a intentar, lo que pasa que, bueno, que tampoco está el presupuesto muy allá, así que iremos cerquita. Bueno, por Andalucía me quedaré yo también. Sí, sí, haciendo patria. Andalucía siempre es bonita, hay un montón de sitios, playa, montaña, campo, o sea... En sitios para... Lo tenemos todo. Claro. Bueno, pues que disfrutes y sobre todo que descanses. Que vengamos todos, volvamos todos con las pilas recargadas en septiembre. Buen verano también para ti. Muchas gracias, Clara, igualmente. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Buenas tardes, Clara. Bueno, comenzamos hablando de las actividades encaminadas a, bueno, a despedir un poco ya lo que es la temporada en este verano. Algunas de ellas ya han tenido lugar, como por ejemplo esa visita al Parque Acuático Mario Par en Roquetas de Mar. ¿Cómo fue? Genial, nos gustó muchísimo. Los socios estaban súper encantados, además ha sido una actividad que han propuesto a ellos y lo hemos pasado muy bien. Además, desde el Mario Par se han portado genial, nos han hecho muchos descuentos para la asociación, para que podamos ir todos, además de zonas adaptadas para las personas con movilidad reducida. Así que seguramente el año que viene volveremos a repetirlo. Además, hoy en nuestro programa especial dedicado a destinos accesibles hemos hablado con el responsable de este parque acuático, Mario Par, y la verdad que nos hemos quedado con las ganas, nos ha puesto de alguna forma los dientes largos para visitar este parque acuático que está en Roquetas de Mar. Actividades muy refrescantes, muy acuáticas y veraniegas, como otra de las que también ha tenido ya lugar, ese paseo en velero, ¿no? Sí, exactamente. El jueves 21 de julio pasamos una tarde por la costa de Almería. Fue una duración de 90 minutos y bueno, estuvimos toda la costa de Almería viendo especies marinas. También una actividad muy acuática y muy relajante que sirve también como terapia, ¿no? Es un momento en el que no estamos acostumbrados a ir en barco, a pasear, a observar la naturaleza, y la verdad que ha sido muy gratificante a nivel personal para todos. Para desconectar, ¿no? Sí. Bueno, tenemos ya fecha para esa tarde en la playa del Palmeral, ¿no? Por fin. Sí, por fin, porque claro, hemos tenido que ir retrasándola por el tema de los puntos accesibles y demás, pero ya por fin todos podemos ir este miércoles y a pasarlo bien allí en la playa. Realizaremos algunos juegos, nos llevaremos merienda y pasaremos una gran tarde. También con muchas ganas de esta actividad, que ha sido muy, muy esperada ya. Bueno, y cambiamos de registro, dejamos a un lado las actividades refrescantes y veraniegas, que con ellas vamos a poner un poco el punto final a lo que es la temporada, porque en agosto paramos, hay descanso veraniego para todos, bueno, para todos los que estamos hablando en este momento, no todo el mundo en agosto está de vacaciones, y sí que conviene, precisamente al hilo de lo que acabo de decir, en resaltar que hay un proyecto que se puso en marcha el año pasado por parte del Saliente, enfocado a conciliar la vida laboral con la familiar, sobre todo para esas personas que no pueden pues atender a sus hijos en el mes de agosto. Sí, exactamente, porque hay muchas personas que en agosto están trabajando, entonces desde el Saliente, con su centro El Parque y Almeragua, el parque está en Huércal de Almería y Almeragua en El Parador, pues dispone de dos centros que son Baby School, para los mamis y papis que estén trabajando puedan dejar a los peques, además muy económico. Desde niños desde 4 meses a 7 años, así que las personas que no están escuchando y trabajen y no tengan cómo a dónde dejar a los peques, pues ya saben que en Huércal de Almería, en El Parque y en El Parador de Almeragua disponemos de estos centros educativos. Y terminamos como siempre repasando, bueno, pues el número de teléfono para estar informados de todo lo que acontece, de todo lo que pasa en el Saliente y los cursos que en este momento están en marcha. Sí, si queréis estar informados podéis agregar a la lista de contactos nuestro número de teléfono y os mandamos toda la información vía WhatsApp. El número es 699-525-266 y recuerdo que siguen en pie el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Ana Pérez, trabajadora social del Saliente, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado lo que es la última hora en cuanto a actividades por parte del Saliente, y que disfrutes del verano, que descanses. Igualmente, gracias a vosotros siempre. Gracias. Así terminamos nuestro programa de hoy, con el que despedimos la temporada. Volvemos en septiembre, a la vuelta de vacaciones. Les deseamos que pasen unas felices vacaciones y que disfruten mucho de la familia, los amigos y todo lo bueno que nos da y nos ofrece nuestra tierra, si tienen la oportunidad de descansar, y si no, pues más adelante seguro que también les toca a ustedes. Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y felices vacaciones.